Hola, hola. Buenas tardes, días. Buenas tardes. Buenas tardes, Europa. Buenas noches, Japón. Ajá. Buenos días, ya no México. Sé en qué continente vivo. Buenos días a la hora que nos estén viendo y que nos estén escuchando. Bienvenidos a su programa Despertares. Estamos otro día más aquí con ustedes. Estamos muy contentos, porque, bueno, es algo que nos llena, ¿no? Al estar aquí en el radio. Ay, yo así. Bueno, Karen, ¿cómo estás? Bien, con un poquito de sueño, pero bien. Contentos porque ya nos cayó así ya la lluviecita y lo fresquecito, sí, ya. Entonces ya, ahora hay que aguantar el tráfico, ya, pero no, bueno, como sea. No nos vamos a quejar del calor ya. La verdad que no nos fue tan mal. Ahora, o sea, nos vamos a quejar de la lluvia. En la noche estaba rico, bueno, en mi rancho no hacía calor en las noches. Y el año pasado sí. Entonces creo que nos trató bien el calor por las noches. O pues algunos, sí. Algunos. Pero pues sí, si hay que quejarse de algo, pues hay que quejarnos en esa hora de las lluvias. No, mejor no hay que quejarnos de nada. Y de las inundaciones, y del tráfico, y de todo eso. Y de los tránsitos que paran a todos por el tráfico. Pues ojalá que no. Bueno, bueno, mi nombre es Guillermo Rabe, y bueno, pues como ya comenté, pues es un gusto estar aquí. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que tiene mucho que ver con las cosas que nos están pasando, cómo poder solucionar este tipo de cosas y cómo poder reprogramarnos. Vamos a hablar de la biofusión. La biofusión es una terapia donde se induce al paciente en el estado alfa, que es donde se puede entrar al subconsciente. Y una vez estando ahí en el subconsciente, pues ya se puede trabajar, ¿no? ¿Qué es lo que se puede trabajar? Pues bueno, fobias, miedos, traumas, bloqueos. Incluso se puede reprogramar a la persona. Seguramente han tenido, o ustedes vivieron algo, o han conocido a personas que tuvieron un trauma desde niños, ¿no? Uh-huh. Que posiblemente le esté repercutiendo ya en la edad adulta, pero no sabe el origen. Y muchas veces creemos que son mil cosas, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor de niño tuvo alguien le dijo que no tuviera pareja porque era sufrir nada más, porque eran puros problemas, conforme a lo que la persona estaba viviendo, ¿no? La uh-huh. que le comenta el niño. Entonces, si esa persona es muy importante para el niño, pues obviamente se le va a quedar grabado eso. Y a lo mejor ya ese niño de adulto le cuesta mucho trabajo tener una pareja. Y a veces creemos que pues son cuestiones de vidas pasadas, que son contratos que hicimos o cosas así, ¿no? Pero no, la realidad es que en algunas ocasiones son cosas que se quedan en nuestro subconsciente. También hay quienes dicen que las personas cuando tienen alguna herida o cuando caen desmayados, que todo lo que escuchan alrededor se les queda grabado también, uh-huh. porque pues no están conscientes, obviamente. Y pues es sabido que el oído es uno de los ¿cómo se llama? De los sentidos que queda activo, ¿no? Okay. Incluso cuando se dice que cuando la persona pierde la vida, que todavía pueden escuchar lo que dice, ¿no? Bueno, entonces, basándonos en eso, cuando una persona está desmayada, las cosas que platiquen las personas que no están desmayadas, las personas que están a su alrededor, se le queda grabado en su uh-huh. subconsciente. Y cuando ya la persona despierta, de repente empieza a tener cierto tipo de actividades o de creencias conforme a lo que escuchó y no ni siquiera supo que lo dijeron. Uh-huh. Entonces, eso es las cosas que vamos a actuar o que vamos a vivir de una manera inconsciente, porque también muchas veces hemos o decimos conscientemente quiero un ejemplo, quiero adelgazar, quiero hacer ejercicio, quiero hacer dieta o quiero comer sanamente, quiero tener un movimiento para empezar a adelgazar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a lo mejor esa persona también de niña, tuvo un trauma, o de niño tuvieron un trauma porque siempre le decían gordos. Y es que eso, por ejemplo, lleva más situaciones. Tú estás gordo y no vas a tener novia, nadie te va a querer. Hay veces que se dicen este tipo de palabras, como hay personas que creen que lo que utilizan la psicología inversa con niños al decirle ese tipo de palabras. Pero no saben que lo que están haciendo es que le están creando un trauma bien fuerte. Estás gordo y feo y nadie te va a querer cuando crezcas, nunca vas a conseguir una novia o un novio. Otras palabras también que yo he escuchado en las calles, que las mamás le dicen que eres un inútil, que no sirves para nada. Y todo porque a lo mejor el niño, se le cayó, no sé, una bolsa. O sea, hay acciones que la verdad no merecen que se les diga ese tipo de cosas a los niños y ni a ninguna persona, pues. Pero bueno, eso ya tiene que ver con la persona que lo está diciendo, ¿no? Si la señora está toda estresada, toda presionada, normalmente, desgraciadamente, normalmente buscan cómo sacar ese coraje, ese estrés, ese todo, ofendiendo a los seres queridos, ¿no? Y les dicen ese tipo de cosas, les dicen que eres un inútil, que nadie te va a querer cuando seas grande, que estás feo, que estás fea, que bla, bla, bla, ¿no? Entonces, todas esas situaciones crean un, pues crean un trauma inconscientemente, obviamente. El niño a lo mejor en el momento, sí se siente mal y todo, y a lo mejor después la mamá le dice, no, discúlpame, y ya, pero bueno, la palabra Sí, ya quedó. ya quedó Ya grabada. hizo su impacto. Pero cuando crece esa persona, pues obviamente ya no va a tener esa inseguridad o a lo mejor esa baja autoestima y va a creer que es un inútil, que no sirve para nada, que está gordo. Entonces, lo que se tiene que trabajar es con una terapia así desde el subconsciente, porque, pues bueno, ejemplos hay muchísimos, ¿no? Pero entonces es como una hipnosis, es parecido a una hipnosis. No, es como un paso antes de la hipnosis. La persona siempre está consciente, siempre está consciente de lo que está escuchando, de lo que está pasando. No es No es ni hipnosis regresiva, no es ni siquiera una hipnosis como tal. Antes de comenzar la terapia, obviamente se tiene que poner uno de acuerdo qué es lo que quiere trabajar. Porque también en la hipnosis, bueno, en la hipnosis también se tiene que poner uno de acuerdo, pero la hipnosis te va llevando, ¿no? Y te va llevando y a veces encuentras muchas cosas más de las que supuestamente ibas a buscar o ibas a sanar. Pero aquí en la biofusión nada más es, por ejemplo, el merecimiento. Por así decirlo, quiero trabajar mi merecimiento. Porque conscientemente sí sé que merezco muchas cosas, pero inconscientemente traigo esa No, y es que, o programación. sea, tanto lo que ves como en televisión, como lo que escuchas en la calle, lo que te dicen las abuelitas, los tíos, en Sí. casa, los papás, los amigos, o sea, la verdad es que es un bombardeo de ideas o de conceptos que te dicen y tú dices, no, yo soy esto, pero vas creciendo y te das cuenta que, pues no, Sí. ¿no? Te está rigiendo cierto cierta característica que te dijeron o que, pues como mencionaste el ejemplo del gordito, ¿no? Creo que la mayoría de las personas nos tocó en un momento en la vida que nos dijeran gordito, gordita, de cariño, con mucho amor, Sí, pero es sí. traumante. Sí, y más como dices, o sea, si te lo dice el papá, la mamá, los hermanos, los tíos, los amigos, o sea, es tan repetitivo. que se te queda grabado. Así es. Y dices, entonces, o sea, conscientemente tú puedes decir, no, no estoy gordo, ni sí sirvo, sí, sí voy a conseguir pareja. Pero inconscientemente ya está esa, esa creencia. Y consigues una pareja y también te dice gordita. Ándale. No les digan a sus parejas gorditas, ni papi, ni bebé, no lo hagan. Sí, este, hay hay que trabajar muy, muy, bueno, es que iba a decir, hay que trabajar muy fuerte en todo esto, pero es que depende de la terapia. Por ejemplo, yo en mi experiencia, yo sí tuve, este, yo trabajé el merecimiento. Yo lo había trabajado con Reiki, lo había trabajado con decretos, con meditaciones. Sí sentía que avanzaba, pero sentía que avanzaba muy poco. Entonces, cuando yo recibí una biofusión, yo sentí que ese merecimiento había avanzado como un 80%, más o menos. Y una biofusión, bueno, la primera biofusión por lo regular te tardas como una hora porque hay que hacer varias cosas antes y durante la biofusión, pero ya después, en una biofusión próxima, pues ya te tardas cuestión de 15 minutos a lo mucho. No, muy rápido. Sí, es súper rápido. ¿Por qué? Porque ya entras directamente al subconsciente, ya sabes cómo entrar al subconsciente, ya sabes qué es lo que quieres trabajar y ya sabes cómo trabajarlo. Por eso es más rápido. Entonces, con la biofusión, como vas directamente a sanar eso, a quitar esa creencia donde quedó arraigada, pues por eso es muy efectiva. Yo el ejemplo que les pongo es de que de cómo trabaja la mente. Yo les digo, imagínate que son 100 personas. Sí. La mente son 100 personas. Entonces, 5 personas es la mente consciente. 5 personas. Y 95 personas es la mente subconsciente. Entonces, es lo que yo les digo. ¿Qué es más fácil? ¿Que los 5 convenzan a los 95 o que los 95 convenzan a los 5? Ok. Entonces, pues por lógica es que es más fácil que los 95 convenzan a los 5. Entonces, cuando se hacen los ejercicios de repetición por 21 días o 28 días, que ya ves que comentan que si haces el ejercicio, si repites algo 21 días, se te convierte en un hábito. ¿Qué es lo que está pasando? Que esos 5 sí convencieron a los 95, pero te tardaste 21 días. Ok. En hacerlo constantemente. Y hay muchas veces que hay personas que no repiten los 21 días de manera constante. Entonces, esa programación que estabas haciendo, pues ya no se cumplió, ¿no? Entonces, aquí en la biofusión trabajamos con esos 95 para que convenzan a esos 5. Okay. Entonces, es al revés, se trabaja con esos 95. Entonces, es muchísimo, por eso es muchísimo más rápido y muchísimo más fácil, podemos así decirlo, de que se tenga éxito con esa terapia para sanar cualquier tipo de cosas que la persona quiera sanar. Por ejemplo, hay personas que me dicen que quieren terapia acerca de para el dinero o para el éxito. Ajá. Para el dinero. Y yo les digo, ¿sabes qué? Sí, pero tenemos que trabajar tu miedo al dinero, tu miedo al fracaso, tu miedo al éxito. Y ay, es otro miedo, no me acuerdo, bueno, ahorita que me acuerdo lo digo. Pero me dicen, ¿pero por qué eso? Claro. Si yo nada más quiero ganar mucho dinero. Pues sí, pero es que no lo ganas porque tienes miedo al éxito. A lo mejor escuchaste que el éxito es muy difícil de conseguir. Sí. Y muchas personas ni siquiera tienen definido qué es éxito. Entonces, eso es algo que primero se debe de definir bien qué es éxito, ¿no? Y ya después saber si realmente eres exitoso o no. en lo que haces. Por ejemplo, hay muchas personas que hacen lo que quieren, o lo que les gusta más bien, que se dedican a hacer lo que les gusta, y eso es tener éxito. Obviamente, no es, como algo natural, no sé si sea una ley o no, pero pues hay días buenos, hay días no tan buenos y hay días muy tranquilos. Y eso pasa en todos los lugares, en todos los lados. A lo mejor es por la temporada o no sé. Pero si esa persona hace lo que le gusta hacer, está siendo exitoso. Aunque no gane la millonada o aunque la gane, está siendo exitoso. ¿Por qué? Porque está haciendo algo que le gusta hacer. Así es. Y de hecho, cuando hacemos lo que nos gusta hacer, pues no lo consideramos trabajo. Sí, no, tampoco existe ese cansancio mental, ¿no? Que generalmente es el que agobia. Y tampoco existe por lo regular ese sentimiento de lunes por la mañana. De que, ay, es lunes, es que voy el fin de semana. O ese sentimiento. Yo, sí. O ese sentimiento de ya quiero que sea viernes. ¿Por qué? Porque con las personas que les pasa eso. Ay, pero cuando tienes hijos en la escuela, sí, la verdad, sí. Bueno, pero. Gracias a Dios es viernes. Sí, pero esa es otra circunstancia. Otro tema. Sí, pero cuando las personas no están haciendo lo que les gusta hacer o no están en el trabajo que les gusta hacer, es por lo regular tienen ese tipo de pensamientos o de sentimientos, ¿no? Entonces, bueno, el éxito es eso, hacer lo que te gusta hacer. Y obviamente, también otra cosa en la que caen las personas es que creen o quieren creer que el éxito sea para siempre, sea permanente. Que la felicidad sea permanente. Aparte, bueno, las personas que estamos un poco dentro del camino de la espiritualidad y todo esto, entendemos que también todo es estacional, ¿no? Sí. Hoy estás muy bien económicamente, después te confías, no sé, algo sucede y vuelves a... ¿O dejas de hacer algo? O dejas de hacer algo, no sabemos, o sea, o a lo mejor va en crecimiento y no necesario, o sea, el hecho que vaya en crecimiento no significa que sea un premio a un camino espiritual exitoso, o sea, simplemente es, ok, ¿cómo te vas a comportar con mucho dinero? Exacto, porque también ahí, eso es algo... Porque la gente pensamos que el que nos vaya bien es un premio de Dios. Sí, y eso es algo bien importante que comentas, porque las personas, lo leí alguna vez, dice que una persona con dinero va a mostrarse realmente como es. Sí. El dinero no lo va a hacer ni más bondadoso o ni más... ¿cómo sería lo contrario a bondadoso sin decir groserías? bueno... dejémoslo al criterio de las personas. Bueno, no, el dinero no te va a hacer más bondadoso o lo contrario. El dinero no te va a hacer feliz... ni o te puede hacer feliz o te puede hacer vivir una desgracia. Es depende de cómo... Exacto. Cómo egoísta, sí. Bueno, sí, egoísta, ya me dijeron. Es que tú tienes una mente muy chambrosa. No, porque... Ya querías decir una palabrota. Bueno, sí, porque te digo que no sé, sí. Bueno, entonces el tener dinero... El dinero no cambia a las personas, sino más bien las muestra como realmente son. El dinero, al final de cuentas, es una herramienta. Y como comentaste, potencializa también... Potencializa, ¿verdad? Exacto. Potencializa cómo es la persona. Si una persona es bondadosa, así tenga 1,000 pesos, es bondadosa o menos. Igual, si realmente es bondadosa esa persona, si tiene 2,000,000, va a seguir siendo bondadosa. Y va a seguir siendo la mejor persona, o la persona que es, más bien. Sí. Va a seguir siendo humilde, eso el dinero no lo va a cambiar. ¿Por qué? Porque el dinero es una herramienta para movernos en este plano. Desgraciadamente no hay educación financiera, no hay una educación financiera adecuada para que las personas no pierdan el piso cuando reciben dinero. Y no se empiecen a aprovechar de las demás personas y bla, bla, bla. Pues es muy amplio también todo ese tema. Y como comentabas, eso de como comentábamos, eso que no es que la felicidad o el éxito no es permanente, todo es pasajero, pero eso no quiere decir que tengas que dejar de hacer las cosas. Sí. En el año tenemos 4 estaciones, primavera, verano, otoño, invierno. La semana tiene 7 días, uh-huh, que no se llaman igual. El día tiene 24 horas, que no, ninguna es igual a la otra. Entonces, si nos damos cuenta, estamos viviendo por ciclos. Entonces, si tú quieres que tener un ciclo de felicidad, entonces ponte a hacer las cosas que tengas que hacer para tener ese ciclo de felicidad. Y si ya lo tienes, pues entonces continúa haciéndolo. O renueva las, claro, circunstancias o las cosas para que tengas más felicidad o para que puedas hacer más feliz a otras personas. Sí. Porque eso también es muy importante. Si tú ya conseguiste la felicidad, si tú ya conseguiste el equilibrio o la paz, la tranquilidad, pues ahora ayuda a las demás personas a que lo tengan. Y eso va a ser un plus para ti también. Pero porque, bueno, yo al inicio de todo mi aprendizaje decía, es que tengo que ayudar, tengo que, y ahora digo, pero ¿por qué tengo que ayudar? Cada quien que chambee lo suyo, y si en el camino algo mío le sirve al otro, qué chido, ahí está mi ayuda. Exacto. ¿No? Sí. Pero muchas veces confundimos de, híjole, yo tengo que ir y decirle y hacer y empujarlo y, no. Sí, es que no, ay, es, no que es así. Se confunde un poco. Sí. Sí, es... Sueno egoísta, pero de verdad en mi experiencia así lo vi. ¿Por qué los tengo que ayudar? A mí me costó. No, a lo mejor no es no es egoísmo de tu parte, sino es exactamente como eso que tú estás diciendo. Como que lo estoy diciendo muy fríamente, pero sí. La realidad es esa. Tú haz tu camino y la gente lo va a ver. La gente va a ver, va a ver como esa proyección de cómo le gustaría estar o cómo le gustaría verse, y entonces ahí se va a decir, ah, vas a servir de inspiración y de ejemplo. Exacto. Esa es tu ayuda. Exacto. Eso es lo que yo opino. Exacto, sí, y tienes razón. ¿Por qué? Porque tú no puedes ir detrás de las personas porque cada quien tiene su camino por recorrer. Y porque yo tengo que ayudar para seguir avanzando espiritualmente, ¿no? O sea, muchos caemos en eso. Ah, sí. Y es erróneo, ¿no? Es que yo tengo, sí, que hacer, a lo mejor tengo que meterme a alguna terapia alternativa y tengo que hacer esto y tengo que hacer... No, no, no, no. O sea, sigue tu vida, sigue tu camino, sigue tu aprendizaje y los demás van a llegar. La gente, sí, que va a necesitar ser inspirada por tu esencia, por tu alma, lo va a notar, lo va a sentir, lo va a vibrar y listo, ya se hizo tu ayuda, tu magia y lo que tienes que hacer con esas personas. Sí, o sea, como tú dices, tú le vas a ayudar a las personas en la medida que las personas también quieran ser ayudadas. Uh-huh. Porque muchas veces hay personas que se aferran a eso. No, es que yo te voy a ayudar, es que mira, haz así, y la otra persona no quiere ser ayudada. Como el innombrable. Ándale. El mesías. Y hay personas que no quieren ser ayudadas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque también es muy importante eso, tenemos que respetar los procesos de cada persona. Así es. Si hay una persona que le está yendo mal, que gasta el dinero en cualquier cosa, y uno lo ve desde afuera y a lo mejor dices, oye, pero es que si yo veo que estás haciendo esto. Pero, por ejemplo, si la persona no te pidió la ayuda, pues es que no tienes por qué tú como quererle imponer tu ayuda. Uh-huh. Es que sí es cierto, o sea, es muy, es esa línea muy delgada, pues, entre que querer ayudar y ofrecer nuestra ayuda e imponer nuestra ayuda. Dentro del camino espiritual siempre van a haber mensajes que te van a decir, vienes a sanar a muchas personas, tienes el don de sanar, bla, bla, bla, y sí es cierto. Sí. Pero entonces aquí es donde radica el cómo entendemos vienes a sanar. Sí. A mí me pasó, ay, pues tengo que estudiar alguna, no sé, reiki, alguna terapia, porque yo sí quiero sanar, si esa es mi misión, yo voy a sanar. Y sí, me di cuenta que mi vida me fue llevando totalmente lejos de cualquier terapia alternativa. Aquí estoy en un programa de terapias alternativas y de muchas cuestiones, pero ya entendí que no me toca, o sea, a mí no me toca dar terapias, me toca hacer mi vida, romper mis miedos, avanzar y sobre esto inspirar a más mujeres y a hombres. No sé si también lo haga con hombres. No creo, sí, a los hombres los alejo, yo creo que a las mujeres nada más. Pero ahí es donde está mi sanación. Y ya lo entendí. Sí. Y no significa, sí, y trabajo con puras mujeres. O sea, estaba en el camino de la sanación, pero yo no lo entendía. Yo creía que tenía que estudiar y prepararme y hacer esto, y que el Reiki, que no sé qué. Y no, o sea, entonces hay que, cada vez que nos digan esto, okay, vamos a darle un tiempo y que la vida nos vaya poniendo y nos vaya llevando, y abrir muy bien los ojos para entender dónde está la sanación que nosotros venimos a dar. Sí, es muy importante entender eso también, porque de repente a lo mejor las personas se pueden aferrar, no, es que yo quiero dar Reiki. Y es cuando el ego se va hasta arriba, aparte. Exacto, yo quiero dar Reiki, ya cuando das Reiki y te haces maestro Reiki, exacto, el ego se va hasta arriba y no, yo la sané, yo hice esto, y no, o sea, la verdad, uno nunca sana, la persona sola es la que se sana. Uh-huh. Entonces, en este tema de querer tener las cosas permanentemente, pues hay que sí tener esa, hay que entender más bien esta situación, ¿no? De que vivimos por ciclos. Sí. Vivimos por ciclos. Entonces, lo que tenemos que hacer, pues, es disfrutar cada ciclo que estamos viviendo. Si, por ejemplo, hay personas que hacen algo bien, y si lo hacen con ese afán de ayudar a los demás, sin sentirse que son tocados por Dios o, uh-huh, o los mensajeros de Dios, pues va a ser una felicidad más grande para él y para las personas que va a seguir ayudando. Porque eso es lo que comentaba hace rato, una vez que tú ya tienes este camino o este, no sé si llamarle don, de poder ayudar a las demás personas, pues vas a ser felices a muchas personas. Uh-huh. Y no necesariamente a lo mejor es en un camino espiritual, a lo mejor eres una persona que generaste un dinero y ahora abres una empresa y vas a crear nuevos empleos. Entonces, si tienes la oportunidad de ayudar, pues adelante, eso te va a hacer más feliz. Claro. Esa felicidad va a ser como se va a estar creciendo, va a estar aumentando. Y obviamente, pues te va a seguir yendo bien o te va a ir aún mejor. Uh-huh. ¿Por qué? Porque estás compartiendo esa felicidad que te está llegando a ti, uh-huh, esa plenitud. Entonces, si una persona, volviendo al tema de la terapia de biofusión, si una persona me dice que quiere trabajar su lo del dinero, que por qué no es rico, porque quiere quitarse los bloqueos para ganar mucho dinero. Entonces, pues ya vimos ese. Uno es el éxito, el miedo al éxito. Otra es el mismo miedo al dinero, porque hay personas que dicen, no, pero ¿cómo le voy a tener miedo al dinero si sí lo quiero? Pues sí, conscientemente sí lo quieres. Uh-huh. Pero inconscientemente a lo mejor escuchaste que los que tienen mucho dinero, pues es porque algo malo hacen. Que los que tienen mucho dinero no van a entrar al cielo. Que los ricos son avaros. O sea, al contrario, ¿no? Dar más la mochada para entrar más rápido sin hacer la fila. Ah, no sé. Es perspectiva, nada más. Que los ricos son avaros, que los ricos son unos hijos de su tal por cual, uh-huh, que los ricos son muy malos. Entonces, creces o que cuesta muchísimo dinero, muchísimo trabajo ganar dinero. Y volvemos al tema de la ayuda. O eres rico y tienes que ayudar a los pobres. Tienes que ayudar, ¿no? O sea, es como la obligación. Ajá, pero ahí, a lo mejor... El diezmo, tengo que diezmar, entonces tengo que ayudar, tengo que dar a los pobres. Y a lo mejor eso no quieren. ¿Por qué? Porque a lo mejor es una idea errónea acerca de eso, ¿no? Yo también opino lo mismo. ¿Qué? Del diezmo. Ah, pero bueno... Dices que cómo vas a a tenerle miedo al dinero si lo quieres, sí, conscientemente, pero todo eso lo escuchaste inconscientemente. Lo escuchaste cuando estabas niño, cuando estabas joven, cuando estabas niño, adolescente, joven, y a lo mejor lo sigues escuchando todavía, ¿no? Uh-huh. Que hay crisis. Entonces, volvemos otra vez a lo mismo. Ya se creó, o se instaló más bien, esa creencia en el subconsciente. Sí. Entonces, por más conscientemente que quieras generar dinero, ese miedo va a estar inconscientemente. Uh-huh. Y no lo vas a generar porque tienes ese miedo. Ahora, también otra cosa que es muy importante, el dinero, el amor, la salud, son frecuencias vibratorias. Eso ya lo hemos platicado aquí varias veces. Y también es importante saber que como una frecuencia se tiene que sintonizar. Uh-huh. ¿Y cómo la sintonizas? Pues sin esos miedos. Sin esos miedos, porque a lo mejor sí estás en un muy buen trabajo, a lo mejor sí estás ganando muy bien, sí, pero te deshace rápido del dinero. No te alcanza la quincena. Uh-huh. Te acaban de pagar y a los 3 días ya no tienes dinero. ¿Por qué? Porque tienes instalada esa creencia de que si tienes dinero eres malo, de que si tienes dinero pues porque te estás aprovechando de los demás a lo mejor. Uh-huh. Depende de lo que hayas escuchado en tu a lo largo de tu vida, pues, de todas las personas que te dijeron, ¿no? O que te dijeron lo que te hayan dicho acerca del dinero. Entonces, esa creencia ya está instalada ahí, por eso hay que quitar ese miedo al dinero. Y ahora, también otro miedo es el miedo al fracaso. ¿Por qué? Porque muchas personas, me incluyo yo también ahí, no intentamos las cosas por miedo al fracaso. Sí. Incluso a veces ya sabiendo cómo funcionan las cosas, a veces todos tenemos miedo. Y decimos, no, mejor no, así estoy bien. Sí. Que también eso tiene que ver con salirte de tu zona de confort. Es muy complicado, la verdad, ya con el hecho de que empieces a visualizar un cambio así con una magnitud un poco, que bueno, tú estás visualizando, pero estás parado aquí. Sí. Y aquí donde estás parado dices, aquí lo que yo estoy visualizando me da miedo, pero cuando ya estés allá, lo que estás visualizando se hace muy fácil. Exacto. Pero el chiste es quitar ese miedo y ser valiente, ¿no? O entran los rollos esos que estás mencionando de sentirse merecedor también, de ya me toca, ya. A mí me acaba de pasar, te platiqué. Sí. Pero yo, todo el mundo me decía, no hagas eso, no. O sea, no te metas en esos rollos. Pero yo dentro de mí yo decía, ya me toca, ya es momento. Ajá. Ya, y todo se acomodó y todo se dio y estoy funcionando muy bien. Sí. Pero sí fui muy valiente, la verdad. Y en contra a todo pronóstico. Pronóstico o juicios de las demás personas. Porque pues tú tienes tu propio juicio y tú dices, no, sí la hago, ¿no? Pues exacto, voy a estar apretada, pero sí la hago. Entonces, el punto es romper la mentalidad de carencia o esa cuestión limitante, ¿no? Que siempre nos hace estar donde mismo, porque luego, no, es que si me voy para allá, ay, no voy a poder pagar eso, ay, no voy a poder pagar el otro, ay, no, la inseguridad, ay, no, es que luego ya van a ver que traigo dinero, ay, no, es que luego ya van a, no, y luego me van a robar, o sea. Ajá. Ese es otro miedo muy común, ¿no? Que es que no traigas mucho dinero porque te pueden robar. ¿Y qué genera eso? Pues la televisión, como dijiste hace rato, ¿no? Uh-huh. La televisión te muestra muchas cosas y lo que hace es inculcarte el miedo. Sí. Pero, como tú lo comentaste ahorita, algo muy importante es hacer las cosas aún con miedo. Sí. Dar ese paso, porque sí, estás aquí, en este punto, en el punto A, y quieres llegar al punto B y te da mucho miedo. Pero una vez que estás en el punto B, dices, no manches, a esto le tenía miedo. Uh-huh. Y ahí vi que sí pude. Pero ahora también, algo que nos pasa y que no nos damos cuenta, es que, por ejemplo, sí nos da miedo, pero luego no pensamos qué es lo que puede pasar. Sí. O sea, me da miedo de si no la hago. Me da miedo de si no puedo. Pero ¿y si no puedes, qué va a pasar? En eso es esa parte es la que ya no vemos. Si no puedo, ¿qué puede pasar? Vas a aprender, a final de cuentas vas a aprender. A lo mejor, si tú vas a poner un negocio, estás trabajando y te vas a cambiar a poner un negocio, de entrada pues debes de saber, o bueno, si quieres poner un negocio tienes que investigar todo acerca del negocio, hacer como un estudio de mercadeo, que mucha gente no lo hace, y también darte cuenta que una regla básica al empezar un negocio, pues es que tienes que tener el dinero suficiente para soportar al menos 6 meses. Hay quienes dicen que un año, hay quienes dicen que 3 meses. Yo supongo que 6 meses es suficiente. En lo que es la carrera de administración y todas estas diplomados y así, te dicen que es un año. Bueno, ponle que a lo mejor no lo tenga para el año o que sí lo tenga, pero que al menos 6 meses. Porque ¿qué es lo que pasa también? Yo he visto muchas personas que ponen un negocio y al mes, no, ya no funcionó. Ya me fue mal. Y ya están así todos, todos apachurrados. Sí. Pero, y eso les, es ese fracaso, por así decirlo, les reviva esa creencia instalada de miedo. Del miedo al dinero, del miedo al éxito, incluso del miedo al fracaso se como que se reaviva. Pero ¿qué es lo que pasó? ¿O qué es lo que pasa? Hay que ver varias cosas. A lo mejor no tuvo la publicidad necesaria. A lo mejor no tuvo el personal necesario. A lo mejor la zona no era la adecuada. O sea, bueno. A lo mejor tu producto no es el mejor. A lo mejor, o sea, pudieron ser mil cosas, ¿no? Pero algo va a aprender esa persona. Así es. Y desgraciadamente no vemos así todas las cosas siempre. Todo es un aprendizaje, también lo hemos comentado aquí, que todo es un aprendizaje. Entonces, tú para poder seguir adelante, debes decir, ok, no me funcionó, ¿por qué no me funcionó? ¿O por qué no me está funcionando? Entonces, hacer como un recuento, hacer como una evaluación. Y ya trabajar en lo que pudiera estar equivocado o lo que se pudiera estar haciendo erróneamente. Pero hay muchas personas que no lo hacen, muchas personas simplemente se dan por vencidas. ¿Por qué? Porque esa creencia, ese miedo, se como te digo, es como que se reaviva. Y vuelve otra vez a decir, no, mejor me voy a regresar a trabajar a donde estaba. Ajá. O mejor voy a buscar otro trabajo. Y no, o sea, aquí la cuestión es no darte por vencido, es hacer que las cosas pasen. Y entre ese no darte por vencido, es pues conocer tus capacidades. Hacer, y esto es en todas las cosas. Ahorita pusimos el ejemplo del miedo al dinero o del miedo al éxito, de una persona que quiere tener o que quiere generar más dinero. Todo, fíjate, todo lo que involucra, ¿no? Es lo mismo, por ejemplo, en el amor. No, es que yo no tengo pareja o las parejas que tengo me salen infieles o me salen golpeadores o me salen muy fiesteras. Pues es que no es que te salgan así, sino es que tú las estás eligiendo así. Y aquí otra vez es lo mismo, es basarnos en volver a, o que la persona haga una un recuento de todo lo que escuchó cuando estaba niño o cuando estaba niña. Está cañón. O lo que vio también en casa, porque desgraciadamente hay personas que viven en una situación familiar muy, muy hostil. Y obviamente lo que ven es lo que van a repetir si es que no lo sanan. Y es por eso que en esta terapia de la biofusión se puede sanar todo eso. Sí, la persona tiene que ser muy honesta consigo misma para descubrir cuáles son sus cuestiones que vivió de niño y obviamente pues iban a ser dolorosas. Sí. Pero va a sanar. No le va a poner un parchecito nada más o un curita y va a seguir con su vida para más adelante seguir siendo infeliz o Ajá. seguir viviendo sin tener lo que quiere vivir. Entonces, esta terapia de biofusión les ayuda a sanar desde raíz. Y por ejemplo, una sola terapia de biofusión puede sanar varias cosas. Perdón, por eso te comentaba que la persona tiene que ser bien honesta consigo mismo para llegar hasta la raíz. Ajá. Porque supongamos en esa situación de la familia, ¿no? De la persona le cuesta trabajo encontrar una persona fiel, una pareja fiel, una pareja amorosa, pero le cuesta trabajo porque eso es lo que vio en su casa. Que el papá o que la mamá eran infieles, que llegaban a la hora que querían, que no se respetaban, todo ese tipo de cosas. Si la persona vio eso de chico o de chica, pues obviamente se le quedó grabado en su subconsciente. Aparte, pues sabemos que el ejemplo de los papás, una persona hace lo que los papás hacen conforme a las acciones que hacen, no tanto a lo que les dicen. Sí. Porque a lo mejor también tienen los papás una discusión y a lo mejor la mamá se le acerca y le dice, no, no pasó nada, todo está bien. Como decíamos hace rato, ¿no? A lo mejor sí, ya el niño o la niña o la jovencita se equilibra y dice, bueno, ok, sí está bien, ya están bien todos. Pero ahí quedó esa acción, ahí quedó eso que vio. Entonces, eso es lo que va a repetir Sí. ya cuando esté grande, va a buscar a una pareja que tenga los mismos patrones que vio en sus papás. Sí. Sí, y es muy común, ¿no? Lo vemos mucho siempre con las primas, los primos, las vecinas y así, de que dices, "Ay, se parece mucho su esposo se parece mucho a su papá." Sí. ¿No? O viceversa. Sí. Ay, es igual de mandona que su mamá. Y así. Sí. Pero es por eso, porque pues son patrones que se están repitiendo. Son conductas que vieron y que se están repitiendo. Entonces, por eso es muy importante que la persona sea muy honesta. ¿Por qué? Porque si la persona no es honesta, va a recibir una terapia de biofusión, o va a recibir una terapia de Reiki, o va a recibir, no sé, la terapia que tú quieras que reciba, pero va a ser superficial. Va a ser como un paliativo, nada más. O sea, la va a mantener en calma, pero no la va a sanar. Hasta que la persona decida ya ser honesta o honesto consigo mismo, entonces ya va a decir, ok. Me pasó esto cuando estaba chico, cuando estaba chica, vi esto. Entonces en la biofusión se trabaja desde ahí, desde la raíz. ¿Y qué es lo que va a pasar? Al arrancar la raíz, obviamente, pues se va a sanar todo lo demás. Ya se va a equilibrar la persona, va a comenzar a estar sana mentalmente. No va a vivir con esa toxicidad que tenía, Sí. porque ya se sanó. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues que va a comenzar a atraer a personas que están equilibradas, que están sanas, y no va a repetir el mismo patrón que estaba repitiendo, o que el mismo patrón que vivió con su familia, pues. Claro. Entonces, Todos necesitamos terapia de biofusión. Hagan sí. cita con Memo, por favor. Sí, pueden pedirme ¿Y se puede cita. hacer también a larga distancia? Sí, fíjate que esta es una terapia que es una de las cosas que me gusta también que se puede hacer a distancia. Puede ser en videollamada o llamada normal, pero sí se puede hacer a distancia porque es como una meditación guiada. Entras o se induce al paciente al estado alfa, que es entrar al subconsciente. y ya a partir de ahí se trabaja con programación neurolingüística. Entonces, sí se puede hacer a distancia. De hecho, yo ya he hecho terapias así de biofusión a distancia. Entonces, las personas han... Pues incluso es como hasta entrar en meditación, ¿no? Es como una meditación. Sí, es como una meditación muy profunda sin llegar a la hipnosis. Uh-huh. Sí, es una pregunta muy común que... ¿Y por qué que... no llegas a la hipnosis? Porque... Ya que andas por ahí. Sí, es lo que estaba pensando, pero... haz de cuenta que en esa terapia, si el paciente quiere sanar más cosas... Uh-huh. Entonces ya sí se puede, es que estás como a un paso de la hipnosis. Sí, claro. Entonces, si un paciente, por ejemplo, me dijera, ¿sabes qué? Yo quiero sanar esto, pero si hay algo más, pues le seguimos. Claro. Ah, entonces ahí sí ya la cosa cambia. Pero pues hasta ahorita, pues todos los pacientes me han dicho nada más que quieren sanar cierta situación o cierto miedo, cierto bloqueo y ya. Entonces, sí. Eso es lo que se trabaja. Ahora, otra cosa muy importante, se les hace un anclaje antes de la terapia, que ese anclaje ya les queda para toda la vida. Y es un anclaje de amor y de fe que ese les va a... Lo pueden activar en cualquier momento que sientan estrés, ansiedad, tristeza. Y si las personas no recuerdan todo eso que se les dijo de X tema que tengan que trabajar... Como en el caso del dinero, que el dinero es malo y que no sé qué. Si la gente no recuerda, si dice, no, pues no me acuerdo. A lo mejor sí lo escuché, pero no me acuerdo. También se puede trabajar. Sí, ¿por qué? Porque al final de cuentas todo lo que escucharon va... Al inconsciente. Sí, va al inconsciente, pero va a la creencia del miedo a... Haz de cuenta, por todo lo que escucharon se les generó ese miedo. Entonces lo que se trabaja es el miedo. Ya se trabaja lo que ya está hecho, por así decirlo. Entonces sí se puede. Incluso las personas, si una pareja les hizo mucho daño, o si escucharon o si vieron de una pelea de pareja y se les quedó grabado eso, pues es miedo a tener una pareja. Uh-huh. Independientemente de lo que hayan visto, lo que hayan escuchado o lo que les hayan dicho, pues es miedo, es el miedo que se genera. Sí. Entonces... A eso es a lo que se trabaja, es a ese miedo, a ese miedo. Entonces, no es tan necesario que recuerden lo que les dijeron, porque pues sí, sería como prácticamente imposible, ¿no? O muy difícil que, sí, se limitaría que recordaran, mucho, sí. Las personas. Pero, tío, pues como se genera el miedo es a lo que se trabaja. Es del curso que vas a dar, ¿no? Sí, de hecho es lo que iba a comentar. Voy a dar un curso de biofusión el 15 de este mes. Ya casi. Sí, lo voy a dar ahí en el centro. Las personas que estén interesadas me mandan un mensaje y ya con gusto les doy bien la información. La verdad que el curso está en un precio bien accesible, lo tengo en 1500. ¿Y por qué digo el precio bien accesible? Porque este curso con una terapia de estas de biofusión te puedes evitar hasta un año de terapia convencional. Entonces, este curso, esta terapia es muy buena. ¿Y desde qué edades se puede hacer esta terapia? Pues se puede hacer desde adolescentes, cuando la persona, como te digo, lo induces a la meditación, no, lo induces al estado alfa por meditación, entonces tú vas guiando a la persona, ¿no? Entonces ya la persona tiene que estar consciente de lo que está haciendo. Uh-huh. Y dejarse guiar, porque a un niño, pues no, es como que muy complicado, ¿no? Le va a dar risa. Sí, no, o no se va no va a entrar al estado alfa o cosas así. Entonces, a los niños hay que agarrarlos dormidos, puede ser, ¿no? Sí, eso es otra cosa también que es importante. Cuando hemos escuchado en muchas ocasiones que cuando están dormidos se les pueden decir a los niños, sobre todo, se les puede programar. ¿Por qué? Porque es lo que comentaba hace rato, ¿no? Cuando una persona está desmayada, lo que se dice alrededor... Uh-huh. Se le queda grabado. Es igual con los niños. Cuando están dormidos, uno puede programarlos para que sean niños mejores, para que sean más inteligentes, para que, bueno, mil cosas, ¿no? Y es así cuando están dormidos, porque están inconscientes y están precisamente en el estado alfa. Entonces, ya con esta técnica de la biofusión, pueden hacer terapias, pues ahora sí que a cualquier persona, ¿no? Incluso pueden hacerse terapias a sí mismos, y pueden trabajar todo lo que quieren trabajar. Por ejemplo, con el dinero, como comentaba, pues son tres cosas: miedo al dinero, miedo al éxito y miedo al fracaso. No es nada más, ya me quito el bloqueo y ya a partir de mañana voy a generar mucho dinero. O sea, no, todo es un proceso que hay que irlo trabajando, y hay que irlo trabajando de manera adecuada para que funcione al 100%. Porque también me ha tocado, sí me ha tocado personas que quieren trabajar cosas, pero no son muy honestas consigo mismos y me dicen una cosa: quiero trabajar esto, por ejemplo. Quiero trabajar no sé, no recuerdo ahorita algo, pero, o sea, trabajan, es un trabajo como muy superficial. O quiero, por ejemplo, quiero que se me quite ese sentimiento que tengo porque mi novia me cortó, o porque mi novio me cortó. No quiero sentir esta tristeza. Ok, pero a ver, ¿por qué te cortó? No, pues no quiero saber nada, ya nomás quiero trabajar esto. Ah, ok, pues trabajamos eso. Pero, por ejemplo, si la persona se deja o se permite adentrar más a cómo pasó las cosas, a lo mejor esa persona está atrayendo a una pareja tóxica también. Entonces, si se profundiza más, pues obviamente se llega a la raíz. Y ya su próxima pareja ya no va a ser así, ya no va a ser una pareja tóxica. Entonces, es por eso la importancia de poder o de la necesidad de ahondar más o de profundizar más, para que sea una sanación más profunda y no tengas que estar yendo varias veces a la biofusión por lo mismo. Entonces, es por eso que debe de ser muy honesta consigo mismo la persona. Quiero mandar saludos a Graciela Tostado, a Marisol Wiley, a Elia Basúa, Saludos. a ¿Elia? Elio, Ah, tienes ni Elio idea quién es. Basúa, a Fabi, Saludos. Laferte, ya sabe quién es. A Victoria García, También hay unos a saludos. Gerardo Ramos también saludos. Ya hay saludos Sí. por Gerardo WhatsApp. Oviedo, saludos desde Querétaro. Aquí estamos escuchando su programa. Saludos, amigos de Despertares. Gracias, Gerardo. Oscar Mendoza, saludos. Estamos escuchando su programa en Zapopan. Saludos, amigos. Excelente charla que están manejando. Saludos para ambos conductores. Gracias. Gracias, gracias. Jimena Gutiérrez, saludos. Estamos escuchando su programa en Zapopan. Aquí estamos escuchando su programa, amigos. Saludos. Saludos, Jimena. Gracias. Exxon Ramírez, saludos. Estamos viendo su programa Despertares. ¿Qué es el miedo? Cabría destacar porque a veces no es miedo lo que sentimos. ¿Cómo que qué es el miedo? No entendí muy bien. Yo quiero creer que dice él que ¿qué es el miedo? Que aunque a veces no es, o sea, queremos creer que es un miedo, pero que no es un miedo. Es lo que más o menos estoy entendiendo el contexto. Que no es miedo lo que sentimos. Bueno, Es pavor. es error, ¿verdad? Es que al final de cuentas el miedo es algo que sí existe y es el origen de muchas cosas. De muchas cosas. Ya aquí han estado invitados, esta Viri, me acuerdo cuando estuvo invitada, nos dijo que una persona es violenta con su familia, o la mamá le pega al hijo, por ejemplo, si Ay, los chanclazos no aguantan si nada. Si trae una patineta, supongamos un ejemplo, si trae el niño una patineta y la mamá lo regaña, le dice que no, porque la mamá tiene miedo que se haga daño el niño con la patineta. No porque no quiera que se divierta. Y así como ese ejemplo, pues hay muchos, ¿no? Hay a lo mejor una persona tiene miedo a, no maneja porque tiene miedo a chocar o a que la choquen. No sé, mil ejemplos. Pero yo pienso que al final de cuentas sí es miedo lo que se siente. Porque, pues como te digo, bueno, según en mi experiencia, según en lo que yo he visto, pues es el origen de todo, ¿no? Esa sensación de, de, pues como una sensación de inseguridad, ¿no? De no poder hacer las cosas, no sé. Pues sí, aparte de que es algo que te limita, es una sensación que te limita y ya, no puedes hacer nada. Te paraliza, muchas veces te paraliza, ya hemos... Y obviamente es mental, o sea, no es algo real, pero es un miedo. Sí, sí, y como comentábamos hace rato, ¿no? Es algo que no te permite hacer las cosas, te paraliza, o sea, no te animas o no te avientas, como decimos aquí, a hacer un negocio o a decirle a una persona que te gusta o a meterte a una carrera o a meterte en un equipo, a hacer algún deporte. ¿Por qué? Porque crees que no vas a lograr el objetivo que quieres. Por ejemplo, en una pareja, pues no le dices a una muchacha que te gusta porque tiene miedo a que te rechace. Pero ¿y si te rechaza qué? O sea... Como que también se involucra un poco la seguridad, ¿no? La autoestima. Sí, ese punto también es bien importante. La autoestima es el responsable, por así decirlo, de muchísimas cosas que nos rodean. O que no nos rodean. O que no nos rodean, sí. Y también se puede hacer una biofusión para la autoestima. Y esa biofusión de la autoestima, créanme que les va a generar un cambio muy grande. Un saludo también a Janet, que ya me está regañando que le mande saludos. Pero es el autoestima pues es el generador de todo, ¿no? Sí. En todos los aspectos, generador de cosas buenas o de cosas malas o de cosas que cuántas personas hemos escuchado, incluso yo me incluyo ahí que dije, "Híjole, hubiera hecho esto. Si hubiera hecho esto, ¿cómo estaría ahorita?" Ajá. ¿Cómo me estaría yendo? Fíjate que a mí me pasa muchísimo con un chavo que conocí en un pueblo. De esas veces que te vas a pueblear, conoces a alguien y ya, ¿no? ¿Cómo me arrepiento, de verdad? Es con la única persona que yo, de verdad, que mensa fui. O sea, y me hubiera aplicado ahí. Sí. Pero no. Y es que, por ejemplo, en este tipo de situaciones, estás en el momento y no te animas por cualquier cosa. Pero si tú te pones a pensar, ¿cuándo voy a volver a coincidir con esta persona? Sí. No, y de verdad no volvimos a coincidir. O sea, yo traté como de acomodar las cosas, porque él vive en Ciudad de México, y entonces por X situación fui a Ciudad de México y le hablé, pero me daba miedo hablarle. Ok. Ay, porque no me va a querer ver. Ay, sí, claro, una provinciana, o sea, claro que no. Una pueblerina. Y me animé y le marqué, ¿no? Antes el chavo así de, Karen, ¿cómo estás? Qué gusto, no sé qué. Oye, márqueme ahorita en 5 minutos, estoy en una junta. Ah, perfecto. Oh, no, no, no, ahorita yo te regreso la llamada a tu celular, ¿verdad? Sí, es que te estoy marcando. El roaming, ya saben, en aquella época. El roaming y todas estas cosas. No, yo te marco, perfecto. Sí, me marcó. Ok. Hablamos. Me quedó de regresar la llamada en la tarde para vernos en la noche. Y yo andaba allí por la zona rosa, ya saben, ahí turisteando, porque nunca había ido. Entonces sí. Yo, una pueblerina en la zona rosa, hace 10 años, era de... ¡Ah! Y el celular, pues era de esos celulares StarTAC, así. Entonces, sí. una amiga me estaba marque y marque y yo no quería contestar porque me iba a bajar mi crédito, porque en aquella época así se usaba, porque no sé, pero así se usaba. Entonces yo no quería contestar y el celular yo lo oía sonar, sonar, sonar, sonar, sonar. Y como a las 2 horas que lo abro y dije, oh, habían como 5 llamadas del chavo. Entonces, si no me quería ver, pues no me hace 5 llamadas, ¿no? Obvio. No, no, yo así de no puede ser, no puede ser. ¿Y por qué no le hablaste tú? Ya no traías algo. No, es que él quedó de marcarme. O sea, que, y no me gusta ser hostigosa. No, yo soy de las que hay no tranquis, que no vea que me encanta. Así, ¿no? Entonces, no sé por qué se me fue la onda. O sea, de verdad se me fue el rollo. Porque sí estaba esperando yo su llamada. Pero también estaba, por otro lado, está mi amiga la enfadosa. Márqueme y márqueme. Y como las llamadas eran tan pegaditas, yo decía, es que es ella. Ajá. Me está hostigando. Y no sé, ya cuando me acordé, vi el celular y me arrepentí muchísimo. Le mandé un mensaje ya muy tarde. Salía de viaje al día siguiente, así okay, a las 4 de la mañana. Y ya, entendí que no. Ya no volví al DF. ya no le... nada, ya ahí quedó. Porque lo entendí, lo entendí. No, no lo odio, de verdad. Creo yo que así lo veo. Y así lo vi en ese momento. Dios me lo puso para demostrarme que hay hombres muy buenos. Sí. Y que no quedarme con esa idea que traía de los hombres en ese momento. Entonces dije, ok, sí, hay hombres buenos, claro. Siento yo que para eso llegó él a mi vida. A final de cuentas... Pero me arrepiento muchísimo. A final de cuentas, pues sí, sí impactó tu vida, ¿no? Sí. Pero así, por ejemplo, como este tipo de situaciones... Ahora busco hombres como él, que no hay. Muy pocos. No, pues así menos los vas a encontrar. Bueno, así como ese tipo de situaciones que te pasó a ti, de que te arrepentiste, en este caso fue por una situación de una persona. Pero me quité el miedo porque sí me daba miedo hablarle, porque decía, ay, claro que no me va a dedicar tiempo ni al caso, o sea, pero me quité el miedo y lo hice. Ah, okay, entonces eso fue funcional para ti. Y entendí que no fue ni por él ni por mí, o sea, no te toca, no te tocaba, la persona llegó a eso nada más. A darte ya esa lección. Tenía que irse. Y a mí me quedó claro. Me quedó claro. Pero ahora me arrepiento porque digo, bueno, si me hubiera aplicado cuando lo conocí, a lo mejor sí se hubiera dado algo, puede ser. Uh-huh. Pero eso ya no lo voy a saber nunca porque... Exacto. Pues ya. Sí, y así como a ti te pasó situación así de con una persona, hay de seguro un millón de historias, también pasa con los trabajos. Sí. Con los trabajos o con los negocios, que nos invitan a poner un negocio y no, es que no, y si nos va mal, no, y voy a perder, y voy a, no, o sea, si que tu decisión de si entras o si no entras al negocio no sea por miedo, sino que sea porque claro, o no te convence el negocio o no lo ves viable en este momento para ti, pero que no sea por miedo, que no esté basado en el miedo. También, por ejemplo, he conocido personas que les ofrecen un trabajo mejor pagado en otra ciudad y no se van. No, porque la familia, pues cómo vas a estar lejos, y si te enfermas. Sí, esas son como me ha tocado. Consejitos, ¿no? Consejitos. Es el diablito. Que no, y que dicen otras personas también. También, claro. No, pero ¿qué vas a hacer allá tú solo? No conoces a nadie. Uh-huh. Y si te va mal. Ajá. Pues si te va mal, te regresas y ya. Uh-huh. O sea, el chiste es hacer las cosas como tú dijiste hace rato. Y como salió una frase en Facebook mucho, que estuvo ahí de moda, como de moda, ¿no? Si tienes miedo, pues haz las cosas con miedo. Uh-huh. Haz las cosas. Y si tienes miedo, haz las cosas con miedo. ¿Por qué? Porque es la única forma en la que vas a avanzar en tu vida. Claro. Es la única forma en la que vas a crecer, en la que vas a cambiar. Sí. Porque de otra manera, pues vas a seguir exactamente en donde estás, si no haces nada. Y como dice, ¿no? Si quieres obtener resultados diferentes, pues tienes que hacer cosas diferentes. Exactamente. Porque si no, pues de otra manera, pues no, ni con chochos, como dicen, ¿no? Uh-huh, exacto. Entonces, esa terapia de biofusión les puede ayudar a tener ese cambio, ¿no? Esa transformación en su vida para dejar de tener miedos, porque al final de cuentas los miedos son bloqueos. Uh-huh. Y pues ya hemos estado platicando que un miedo te paraliza, ¿no? Que un miedo no te deja hacer, no sí. te deja vivir, sí. no te deja disfrutar. Entonces, pues hay que comenzar a hacer cambios en nuestra vida para poder hacer las cosas bien. Sí, y para ver resultados distintos. Exacto, para comenzar a ver resultados distintos. Bueno, ¿vamos a una canción? Sí. Vamos a una canción, y ahorita regresamos. Pero bueno, ya estamos aquí de regreso. Y bueno, como les comentaba, pues la biofusión es una terapia muy buena, una técnica que se utiliza para trabajar desde el subconsciente. Hace ratito les estaba comentando, antes de la canción les comentaba, todos los miedos, las fobias, traumas que pudieran sanar, ¿no? Porque también se pueden sanar fobias. Por ejemplo, hay personas que tienen miedo o fobia a las alturas o a la oscuridad o no sé. Entonces, todas esas fobias se pueden sanar. Miedos, fobias, bloqueos se puede sanar, pero también se pueden reprogramar las personas. Y esto es algo bien padre porque cuando... Bueno, volvamos al ejemplo del dinero, ¿no? Cuando una persona tiene miedo al dinero, pues tiene miedo al éxito y miedo al fracaso, como ya había comentado. Pero ya que se trabajan esas áreas, ya que se sanan esas áreas, se puede programar a la persona para que los negocios que tenga sea exitosa. Puede programarse para que sea un muy buen administrador, para que sea un muy buen líder, para que sea un muy buen negociador. No sé, se puede programar para lo que la persona quiera realmente. Entonces, por ejemplo, si una persona no es disciplinada, también se puede trabajar. Se puede programar, perdón, para que la persona sea disciplinada. Entonces, si una persona dice, bueno, yo siento que estoy bien, estoy bien en el dinero, estoy bien en el amor, estoy bien en la salud, pero quiero pues tener un extra más, quiero ser ahora ya una persona independiente, o quiero poner otro negocio, o quiero programarme para ser más disciplinado en mis días, todo eso. Sabemos que las cuestiones de la disciplina, como les había comentado hace rato, pues es repetición, ¿no? Repetición, las mismas cosas, por 21 días al menos. ¿Y qué es lo que está pasando? Que esas 5 personas están convenciendo a las 95 personas para que se vuelva un hábito, por ejemplo, el hacer ejercicio, o el levantarse temprano, o el dormirse temprano, el ser administrado en tu tiempo, en ser organizado en tus días, todo esto, ¿no? Con la biofusión también se puede hacer eso. Con la biofusión se puede hacer que una persona sea más administrada su tiempo. Por ejemplo, bueno, ahorita les voy a decir esta cuestión de las personas, para las personas que no nos escucharon. Hace rato mencioné que la mente es como, que se imaginaran que son como 100 personas, la mente. 5 personas es la mente consciente y 95 personas es la mente subconsciente o inconsciente. Esas 5 personas, cuando hacemos los ejercicios de repetición, por ejemplo, si nos levantamos diario a hacer ejercicio durante 21 días, ya se va a convertir en un hábito. ¿Por qué? Porque esas 5 personas convencieron a las 95 personas de que es bueno levantarte a hacer ejercicio. Es bueno para tu salud y para pues mil cosas, ¿no? Pero si hacemos una biofusión para reprogramar, entonces esas 95 personas de las 100 que son la mente van a convencer a las 5 personas de que es bueno levantarte a hacer ejercicio. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues ya en automático te vas a levantar a hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque ya tienes esa reprogramación. Y así como esto de hacer ejercicio, pues se puede hacer para mil cosas, ¿no? Por lo regular, las personas buscan la terapia para sanar algún miedo. Algún miedo, alguna fobia, algún dolor, alguna tristeza. Pero esta es otra opción que muy pocas personas utilizan, esto de reprogramarnos, y te puedes reprogramar para lo que tú quieras. Ahora sí que, como dicen, tú tienes el límite, está, bueno, más bien no hay límites, te iba a decir, el límite está en tu mente, pero no, o sea, sería ponerte un límite, pero no, o sea, no hay límites. Tú te quieres reprogramar para ser un muy buen vendedor, lo puedes hacer. Te puedes reprogramar para tener ese, o para perder más bien ese miedo a hablar en público, lo puedes hacer. Para dar cursos, lo puedes hacer, o sea, para muchas cosas. La verdad, cuando yo conocí esta terapia, yo descubrí que es una maravilla por todo lo, precisamente por todo lo que se puede hacer. Hace rato les comenté que el curso que voy a dar el próximo 15 de junio, es que estoy viendo si es el 15 de junio, lo va a hacer en un horario de 4 a 8, va a durar 4 horas. Pero es un curso, el costo del curso es de 1,500 pesos. La verdad, a mí no se me hace nada caro. Se me hace, de hecho, hasta muy barato, por lo que les comentaba, todo lo que puedes hacer. Imagínate, te vas a poder quitar un miedo, una fobia, un trauma que tú has tenido a lo mejor a lo largo de tu vida. A lo mejor ya lo has intentado con otro tipo de terapia, sino a lo mejor no has tenido el éxito que quieres tener. Eso me pasó a mí, como yo les comentaba hace rato, me pasó a mí eso con el merecimiento. Conscientemente yo sentía que merecía las cosas, pero inconscientemente pues tenía ese miedo, ¿no? Que creía que no merecía las cosas. Y como les comenté, trabajé con Reiki, trabajé con decretos, trabajé con meditaciones. Sentía que avanzaba, pero muy poco. Entonces, cuando a mí me hicieron esta biofusión, yo sentí un avance impresionante. Y es por eso que me metí a estudiar. De hecho, pues todas las terapias que doy, yo las recibí antes y vi el resultado en mí. Y es por eso que yo les ofrezco estas terapias a mis pacientes y a todas las personas en general, pues. Entonces, imagínate, si tú has tenido miedo a, por ejemplo, a tener una relación estable o a tener una relación con una persona, una relación estable, no sabes qué es lo que está pasando, no sabes por qué no puedes conseguir una relación. O no sabes por qué las relaciones que tienes no duras, o no sabes por qué sientes que se aprovechan de ti las personas, o sientes que te utilizan en las relaciones. Pues lo que va a pasar con esta terapia es que tú ya vas a descubrir ese miedo, porque a lo mejor no lo has descubierto, vas a descubrir ese miedo. O a lo mejor sí lo sabes, pero lo escondiste y lo tenías como ahí guardadito y le sacabas la vuelta, ¿no? Y decías, no, mejor luego lo checo. Luego trabajo en él, y ese luego se convirtieron en años que no has trabajado en ese miedo. Entonces, vas a redescubrir o a desempolvar ese miedo y lo vas a trabajar. Lo vas a sanar. Y a partir de ahora ya vas a empezar a tener una relación más estable, una relación más sólida con las personas. Ya no vas a sentir que se están aprovechando de ti, ya no vas a sentir que te están utilizando, que te están haciendo daño. Entonces, lo que va a pasar, pues, es que vas a comenzar a vivir de una manera plena y feliz. También puede ser con los trabajos, ¿no? ¿Por qué estás trabajando? ¿Por qué estás cambiando de trabajo tan seguido? ¿Por qué no encuentras tu lugar? ¿Por qué crees o piensas que todos los jefes que te tocan son abusivos? ¿Por qué crees que todos los jefes la traen contra ti? Todo este tipo de situaciones son las que puedes sanar ahí en una terapia de biofusión. Es muy, muy satisfactorio, tanto para mí como para las personas, el ver que cuando termina la terapia la energía les cambia, la energía de las personas es muy diferente. Me ha tocado personas que llegan como muy apagadas, por así decirlo, y lo que pasa, pues, es que su energía está desequilibrada por esa situación que tiene, ¿no? Por esos miedos. Y ya una vez hecha la terapia de biofusión, sacan todo. Obviamente, son cosas dolorosas, entonces, obviamente sí cuesta trabajo. O sea, yo no les mentiría si les dijera que es muy fácil y muy rápido sacar las cosas. Bueno, sí es muy fácil, pero es también un compromiso muy grande contigo mismo. ¿Qué es lo que quieres ahorita ya? ¿Quieres cambiar tu estilo de vida que tienes o quieres seguir igual? ¿Quieres seguir dejando que la vida te lleve? Porque eso es lo que hace mucha gente. Dejamos, yo también me incluyo porque también lo he vivido y lo llegué a vivir hace tiempo. El dejar que la vida me lleve, pues a ver a dónde me lleva. Si voy a trabajar aquí, pues aquí trabajo. Si me salgo para cambiarme de otro lugar, pues me salgo y me cambio, o sea. Y eso, bueno, yo lo entendí, para mí, yo lo entendí que no es un estilo de vida, no es lo que yo quería. A mí se me hacía complicado el ir a un lugar, estar encerrado 8 horas o más a veces. Yo no lo... No era algo que me llenara, no era mi estilo de vida o mi plan de vida que quería. Entonces comencé a hacer las cosas. Comencé a autoexplorarme, introspectivamente, a ver qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero. Y lo sigo haciendo. Hay veces que en las noches antes de acostarme, reviso cómo fue mi día, si mi día me gustó lo que hice, si no me gustó, qué aprendí, qué pude haber hecho más. Entonces, eso es algo que pueden hacer ahorita de momento y comenzar a tomar, como dicen, ¿no?, las riendas de su vida. Y en eso incluyen muchas cosas. En eso incluye el sanarse, obviamente. Incluye el dejar de vivir esas experiencias negativas que estás teniendo para pasar a vivir una experiencia agradable para tu vida, para pasar a vivir como tú realmente quieres vivir. Si tú quieres, como comentábamos hace rato, si tú quieres tener un estilo de vida mejor, pues entonces haz lo que tengas que hacer para que ese estilo de vida que quieres lo puedas tener, lo puedas lograr. Y no te desanimes, no te desesperes. Acuérdate que todo tiene un proceso. Y en ese proceso es donde se va aprendiendo muchas cosas. No puedes estar en un lugar, de donde estás ahorita para llegar al centro de la ciudad, de tu ciudad, de donde estés, tienes que recorrer cierta cantidad de cuadras o metros o kilómetros, depende de donde estés, y eso lleva un proceso. O igual, de donde estés para llegar a tu casa también lleva un proceso. Entonces, así es todo. No hay que desesperarnos porque las cosas no nos salgan como queremos que nos salgan. Más bien tenemos que aprender qué es lo que necesitamos hacer para llegar al punto donde queremos estar. Si queremos tener una vida ya más tranquila, si queremos tener una vida más plena, incluso si queremos tener una vida más saludable, pues tenemos que trabajar en nuestras emociones. Y una manera más efectiva, o una manera muy efectiva más bien, una manera muy efectiva, una manera muy muy directa de llegar a sanar, pues es esta terapia de biofusión. Como les comento, o sea, en la primera terapia sí se tarda como una hora porque hay que hacer un anclaje antes, hay que explicar al paciente qué es lo que se va a hacer, hay que tener una plática previa acerca de qué es lo que se quiere trabajar, y en esa plática, pues es ir indagando, ¿no? Que desde dónde está la raíz, tratar de llegar a la raíz para llegar a ese punto. A mí me ha tocado personas que llegan por una cosa y terminamos trabajando otra, que esa otra es la raíz de todo el problema. Y esa raíz, pues, como les he comentado hace rato, pues les genera muchas otras muchas situaciones que no son muy convenientes para su vida. Entonces, si se llega desde la raíz, pues se va a sanar mucho en una sola terapia. Esa es una gran ventaja de la terapia de la biofusión, porque pues te ahorra mucho tiempo, te ahorra incluso mucho dinero, y avanzas de una manera impresionante. Y como les comento, no es hipnosis. El paciente siempre está consciente de lo que está recibiendo. El paciente siempre está consciente de lo que está escuchando, del lugar en el que estamos. Obviamente no se llega a la hipnosis, no hay riesgo ninguno de que pase algo. Aunque es una meditación muy profunda, no corre ningún riesgo, pues. Ahorita me acordé también que, por ejemplo, si cuando entras al estado alfa, pues entras al subconsciente. Entonces, si por ejemplo tú tuviste, ya no lo había platicado aquí Jorge, la vez que estuve aquí Jorge Alviso en la hipnosis, si tú tuviste por cualquier razón, tuviste que desvelarte y en la mañana siguiente o al día siguiente tienes que estar pues al tanto de tu día, te induces al estado alfa y te duermes 5 o 10 minutos y es como si durmieras tus 8 horas, yo creo. ¿Por qué? Porque estás entrando a una parte de tu mente que es muy poderosa. Y eso es lo que les he querido decir todo este momento, en todo este programa, que entramos en una parte de la mente que es muy poderosa, que es muy fuerte y muy importante, y que obviamente nos domina prácticamente en toda nuestra vida. Nos domina de manera positiva o de manera negativa, entre comillas. Yo no lo veo como negativo, porque al final de cuentas son experiencias que tenemos que vivir. Pero, pues sí tenemos la oportunidad de sanar, tenemos la oportunidad de tener una vida mejor, ayudándonos con esa parte tan poderosa que tenemos. Entonces, es muy, muy recomendable que tomen esta terapia. Si las personas, bueno, las personas que estén interesadas en el curso, déjenme un mensaje. Les voy a pasar un número donde pueden dejarme un mensaje. El número es 333-588-6703. Lo voy a repetir, 333-588-6703. Ahí pueden mandar un WhatsApp. Y las personas que no pueden tomar el curso, pero quieren tomar una terapia, también de igual manera me contactan ahí a ese número. Pero van a tener una terapia muy sanadora, van a tener, a las que tomen el curso, pues van a tener una super herramienta para sanarse a sí mismos y para sanar a los demás. Y las personas que tengan, que toman la terapia nada más, pues obviamente es una super terapia. Como les comentaba hace rato, con esta terapia pueden ahorrarse hasta un año de terapia convencional. O incluso más, no sé, dependiendo la situación que tengan. Hay personas que están muy deprimidas, pero pues vamos buscando la razón de la depresión. vamos buscando la razón de la depresión y vamos trabajando en ella con una biofusión. Depresión, ansiedad, estrés. Estas son, bueno, y casi todas las enfermedades son por cuestiones emocionales, como les comentaba hace rato. Si una persona tiene una enfermedad, puede llegar a sanarse si equilibra su energía. No digo que todas las personas van a sanarse, porque cada persona es diferente y cada persona actúa de diferente manera conforme a lo que está viviendo. A lo mejor hay personas que tienen un mismo padecimiento y una se sana más rápido que otras, o hay otras que a lo mejor ni se sanan, pero es que ya es depende de cada persona, depende del deseo de sanar de cada persona. Es como también comentábamos hace rato, ¿no? ¿Qué tanto quieres cambiar tu vida? ¿Qué tanto quieres pues tener una vida feliz, una vida plena, una vida con perfecta salud? Es muy impresionante todo lo que uno puede sanar estando equilibrado. Y para poder estar equilibrado, pues hay que hacer varias cosas, no posiblemente no nada más sea una cosa, sino hay que hacer varias cosas. Y hay que tener una continuidad con nosotros mismos. Si tomas tú una terapia de biofusión, de miedo a las relaciones, miedo a la pareja, obviamente lo vas a sanar, pero también tú tienes que darte la oportunidad de seguir avanzando en ese aspecto de tu vida. Porque, pues igual te vas a sanar, pero si ya no quieres tener una pareja, o si por el momento no quieres tener una pareja, igual te va a servir la biofusión, obviamente que te va a servir porque está, bueno, mi experiencia me sirvió muchísimo a mí, o me han servido las que me he hecho a mí, y a las personas que les he hecho la terapia les ha funcionado, pero tú tienes que tener la continuidad también, no volver a caer en ese tipo de miedos, no volver a tener ese tipo de pensamientos. También es parte del trabajo de las demás personas, ¿no? Bueno, voy a ir con unos saludos aquí en WhatsApp. Dice Fabi Ramos, excelente explicación de la terapia de biofusión. Muchas gracias, Fabi, así es. Es que es una maravilla esta terapia. A mí me gusta mucho, bueno, todas las terapias que doy me gustan mucho porque yo vi el beneficio tan grande en mí, pero esta yo creo que es de las más fuertes, por así decirlo, en cuanto a trabajo interno, pues, de las personas. Saludos para Guillermo, gracias por la información muy interesante de Lupita Moya. Hola Lupita, ¿cómo estás? Saludos de Marta Santoyo, muy interesante el tema de biofusión como una herramienta de crecimiento. Sí, Marta, hola, ¿cómo estás? Sí, es una herramienta muy, muy, muy buena. Yo creo que, bueno, en mi experiencia yo pienso hasta ahorita que de la que yo conozco, pues es la mejor para sanar ese tipo de cosas, para sanar los miedos, las fobias y para reprogramarte. Bueno, está la hipnosis también, obviamente la hipnosis es muchísimo más profunda, pero en las que yo tengo, en las que yo puedo compartir, sí es muy, muy, muy interesante, muy, muy profunda esta herramienta. A mí me gusta mucho en lo personal y es por eso que he estado dando varios cursos, porque, pues como comentábamos hace rato, ¿no? También con Karen, que si tú ayudas a las demás personas, pues el beneficio es para muchas personas, no nada más para ti. A mí me da mucho gusto cuando las personas van a mis terapias y veo que están, que salen muy diferentes a cómo llegaron, y me gusta mucho también ver a las personas cuando doy los cursos, me gusta ver que están muy emocionados cuando salen, que están muy satisfechos porque van a poder ya aplicar este tipo de terapias que están aprendiendo. A mí me da muchísimo gusto saber eso. ¿Por qué también? Porque yo sé que ellos van a poder ayudar a más personas. Entonces, el mensaje y la sanación llega a más personas. Y ojalá que sean muchas más. Mientras más personas podamos ayudar, pues es una satisfacción muy grande, porque a la larga o a mediano corto, a lo mejor, a mediano plazo, perdón, a lo mejor podemos tener un mundo mejor, ¿no? Con personas más sanas. Héctor Mendoza, saludos. Estamos escuchando su programa en Zapopan. Interesante el tema que están tocando. Gracias, Héctor. Enrique Urbe, o Uribe, no sé. Saludos, estamos escuchando su grato programa. Saludos, Enrique. Diego García, saludos. Estamos escuchando este gran programa. Una felicitación por este espacio y el tema de la biodescodificación. Es biofusión el tema, más bien. No es biodescodificación. La biodescodificación es otra cosa, que más o menos tiene que ver, poquita a lo mejor, pero es diferente la biodescodificación. Silvia Pérez, saludos. Estamos escuchándote, Memo, en la colonia Rancho Nuevo. Saludos y siempre ameno tu programa. Muchas gracias, Silvia. Pues síguenos escuchando y regálame un like en la página de Despertares en Facebook. Bueno, a todos los que nos están escuchando, regálenos un me gusta ahí en la página de Despertares. En Facebook la encuentran como Despertares Radio. Así la van a encontrar. Y pues sería muy, muy, muy grato para nosotros que nos den un me gusta y que sigan la página. Fernando Cáceres, saludos. Estamos siguiendo su gran espacio. Saludos, Fernando. Gabriela Bernal, saludos desde la CDMX. Y el programa está muy interesante. Muchas gracias, Gaby. Pues sí, hay muy buenos beneficios con esta terapia. Les repito, el curso va a ser el próximo 15 de junio, de 4 a 8, es sábado, de 4 a 8, aquí en el centro de la ciudad de Guadalajara. Las personas que estén interesadas, pues igual me escriben, me mandan un WhatsApp. El número, se los digo otra vez, es 333-588-6703. Ahí me pueden mandar sus datos, sus preguntas acerca del curso o de las terapias. Yo doy terapias de Reiki, de biofusión, obviamente de registros akáshicos, que también voy a dar un curso de registros akáshicos. Ese va a ser el domingo 16, aquí mismo. Acupuntura tibetana también doy. Esas terapias están muy, muy, muy, muy ricas. Bueno, a mí me gustan mucho, porque cuando yo las recibí, pues sí vi el beneficio muy grande en mí, la verdad. Por eso las estudié, las aprendí, porque fue lo primero que pensé. Si yo recibí esta terapia y me siento así de bien, pues ¿a cuántas personas puedo ayudar a que se sientan así de bien o mejor? Entonces, por eso las estudié, para poder compartirlas con las personas. Y bueno, pues el curso es este próximo sábado 15 de junio. Y pues como escucharon, ya hay muchísimos beneficios en esta terapia de biofusión. Les recuerdo, es una terapia que se trabaja desde el subconsciente. Se pueden quitar miedos, fobias, traumas, bloqueos, que al final de cuentas los bloqueos los genera el miedo. Y después de trabajar todo eso, se puede reprogramar a la persona. Se puede hacer una persona más atenta, se puede hacer una persona que tenga mayor capacidad de retención a la hora de leer, a la hora de estar aprendiendo. Se puede hacer una persona más administrada en su tiempo. O sea, se puede programar para muchísimas cosas. Entonces, la recomiendo ampliamente esta terapia de biofusión. Si no están aquí en Guadalajara, también se puede hacer a distancia. Si hay una persona que está en su ciudad que dé biofusión, pues igual acudan con esa persona. También es algo Algo impresionante, la verdad, la terapia, yo se la recomiendo. Y si pueden tomar el curso, pues muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque ustedes, aparte de aprender a sanarse ustedes mismos, van a poder sanar a más personas, o van a poder ayudar a que más personas se sanen. Más bien eso sería lo correcto. Rodolfo Aguilar, saludos a Despertares. Aquí estamos siguiendo su programa en la CDMX. Un gusto estar escuchando su gran programa. Pues muchas gracias, Rodolfo. Bueno, pues ya se nos está terminando el tiempo. El próximo programa voy a hablar del amor propio. Es algo muy importante también que tenemos que tener en cuenta en estos, bueno, siempre pues, pero más en estas épocas que les hemos comentado ya acerca de cómo está la energía planetaria o a nivel planetaria, la energía que nos está llegando. Entonces es muy importante que tengan en cuenta el amor propio. Es muy importante que tengan en cuenta el amor, pero desde su de ustedes para ustedes. El amor propio es yo creo que es el amor incondicional que primero tenemos que sentir para poder compartir muchísimas cosas. Entonces, en el siguiente programa vamos a tocar ese tema del amor propio. Bueno, pues ahorita ya no me queda más que despedirme. Espero que les haya gustado el tema de la biofusión. Mi nombre es Guillermo Rabe y nos vemos hasta el próximo programa. Hasta luego.